Dulce. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 49 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Y se espera un cielo soleado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 17 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 74 grados, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles, se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar pues tranquilo. Va a estar en color naranja, no en color rojo, pero si ustedes van a estar bastante expuestos al aire libre, pues se recomienda que utilicen el protector solar, ¿ok? Y bueno, para el día jueves, vámonos para el día jueves. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 72 grados las máximas, mínimas de 50 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes 20 de octubre se esperan temperaturas máximas de 76, acaban de escuchar bien, 76 las máximas, mínimas de 51, y aquí el índice de rayos ultravioleta sí va a estar moderado a partir de las 4 de la tarde a las casi a las 6 de la tarde, 4 o 6 de la tarde, así que a utilizar protector solar. Van a estar agradables las temperaturas. Ya la próxima semana empezarán a descender otra vez. la próxima semana, iniciando la semanita, al parecer se esperan un poco de lluvias, por lo que estoy viendo aquí. Wow. Sí, ya casi despidiendo el mes de octubre. Es impresionante, ¿no? Apenas estamos a mitad del mes. Sin embargo, pues ya tengo aquí el pronóstico de varios días. Y estoy viendo aquí cómo va a estar cambiando las temperaturas. Y estas semanas, pues bueno, esta semana va a estar agradable. Hasta el fin de semana todavía podremos decirlo. Y ya el 23 de octubre en adelante, pues se vienen un poquito de lluvias. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Receptividad puede ser tu mejor aliado el día de hoy, especialmente con tu pareja. Incluso si crees que dominas un tema, su perspectiva puede enriquecer la conversación. En el trabajo, ir más allá de las tareas asignadas y construir lazos sólidos elevará tu imagen profesional. Para el signo de Tauro, enfócate en crear un espacio de comprensión y apertura. El camino hacia tus metas puede ser vertiginoso, pero mantén el equilibrio sabiendo que estás en la dirección correcta. Además, prioriza la claridad en la comunicación para evitar malentendidos. Para el signo de Géminis, valorar los aspectos positivos de tu relación puede ser la clave del día. Nada es perfecto y en la imperfección hay belleza. En el trabajo confía en tu experiencia y conocimiento. Si algo te pesa internamente, considera liberarlo. Para el signo de Cáncer, el respeto por los espacios individuales en una relación es crucial. Aprecia las diferencias y disfruta de las similitudes. A nivel laboral, si surge una oportunidad, no dudes en explorarla, ya que podría ser una puerta al crecimiento. Leo, la base de cualquier relación es la confianza, así que asegúrate de ofrecerla en lugar de pedir transparencia extrema. A nivel profesional, revisa tus logros y tus habilidades, te ayudará a enfocarte mejor. Virgo, confía en tu pareja, ya que cuestionar constantemente puede generar barreras. En términos financieros, cumple con tus compromisos para mantener una buena reputación. Si sientes estrés, recuerda que técnicas simples como respirar profundamente pueden ser increíblemente efectivas. Libra, considera dedicar tiempo a revisar memorias para reconectar con tus seres queridos. La flexibilidad en tu enfoque de vida puede abrir puertas insospechadas. Si buscas equilibrio, un ritual sencillo con elementos naturales podría ser muy beneficioso. Escorpión, la familia extensa de tu pareja merece respeto, ya que son como aliados en tu relación. Si enfrentas tensiones laborales, tal vez sea el momento de evaluar cambios. Recuerda que es esencial evitar caer en patrones pasados, ya que el crecimiento implica avance. Sagitario, el amor es el núcleo de cualquier relación. Las diferencias son temporales, pero el cariño es constante. A nivel financiero, si alguien te pide un préstamo, evalúa con cuidado por tu bienestar, date un respiro del mundo digital y recarga tus energías. Capricornio, la confianza es esencial y una vez quebrantada es difícil restaurarla, así que cuida tu relación evitando comportamientos que siembren dudas. No esperes el momento perfecto para tomar oportunidades financieras. Tu pasión y talento son claves. Acuario, los retos en la relación son pruebas, no finales. Trabajen juntos hacia soluciones. Si sientes que algo ya no te beneficia, confía en tu intuición para iniciar nuevos caminos. Tu autoestima es un tesoro. Invierte tiempo en fortalecerla y cultivar tu equilibrio interno. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. El amor verdadero siempre encuentra su camino. Apreciar lo que tienes es vital. A nivel financiero, mantén un ojo en esos pequeños gastos que pueden sumarse. Y al comunicarte, prioriza la empatía y la justicia. Las palabras tienen un peso inmenso. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy, y este horóscopo se los leí de Moni Vidente, que trajo los horóscopos para el Heraldo de México en La Nación. La Nación es un periódico, la pueden encontrar como lanacion.com.ar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I don't believe it.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primera nota que les traigo es de tecnología y se trata de unas cositas que tienen los teléfonos Android que los hacen pues diferentes a los iPhones, porque los iPhones no pueden hacer esto que hacen los Android. De hecho, pues el debate entre los usuarios de Apple y Android continúa siendo intenso a lo largo de los años, pues ambos sistemas operativos han recibido muchas actualizaciones y comparten ahora muchas características similares. Sin embargo, incluso después de tantas actualizaciones, todavía hay algunas cosas exclusivas de los teléfonos Android. Y bueno, vamos con la primera característica que los iPhones no tienen. Por si tú piensas comprarte un iPhone y siempre has usado Android, pues y estas características son indispensables para ti, pues para que veas, ¿no? O sea, en lo que te puede afectar, ¿no? La ampliación de almacenamiento. Este puede ser uno de los mayores beneficios de los teléfonos Android sobre los productos de Apple. La mayoría de los teléfonos Android ofrecen la opción de agregar almacenamiento adicional comprando una tarjeta microSD o microSD. Para cualquier persona que almacene archivos grandes para el trabajo o muchas fotos, por ejemplo, muchos videos cuando trabajas demasiado en el social media, pues esto significa que incluso puedes transferir esos datos de un teléfono a otro sin esfuerzo. Eso es cierto, ¿no? Usar múltiples copias de una aplicación. En los teléfonos Android puedes crear clones de aplicaciones y usar múltiples cuentas en ellas. Entonces, si deseas usar dos cuentas de WhatsApp en tu teléfono, puedes crear un clon de la aplicación WhatsApp original y usar la otra cuenta en el clon. Otra característica, que puedes crear múltiples usuarios y usar el modo de invitado. Múltiples usuarios y el modo invitado son una bendición para los usuarios que comparten sus teléfonos con otros miembros de la familia o con amigos en dispositivos Android. Esta función se introdujo con Android 5.0, mientras que Apple ha pasado por alto por completo esta función a lo largo de los años. También usar aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones. Por lo general, los dispositivos Android vienen con la tienda Google Play para obtener nuevas aplicaciones. Sin embargo, Google no ha limitado Android a una sola tienda de aplicaciones, ya que Samsung, Amazon y otros fabricantes pues tienen sus propias tiendas de aplicaciones. Los usuarios de iPhone, por otro lado, están limitados a instalar aplicaciones desde la App Store de Apple. Y cuando tú pues tienes un Android, tienes que instalar una aplicación que tal vez pues tú la creaste o no sé, y que no está en el Play Store, pues la puedes instalar ya con tu riesgo, ¿no? Pero Apple no te deja, no te permite, entonces tiene que ser en la tienda, ¿no?, de Apple Store. También otra característica, el modo de pantalla dividida. Especialmente para aquellos que trabajan en sus teléfonos, pues la capacidad de ver dos aplicaciones al mismo tiempo es una característica de productividad realmente útil que te permite hacer pues más en menos tiempo. Para los usuarios Android han disfrutado pues de esta función desde el lanzamiento de la actualización Nougat. Los iPhones, por otro lado, pues no han alcanzado a los teléfonos Android en este aspecto. Entonces, modo de pantalla dividida. Si tú no sabes cómo funciona esto, o tal vez sí te ha pasado y lo quitas, porque dices, ¿cómo se me hizo de este tamaño esta aplicación ahorita que estoy usando y se me abrió otra aplicación? Pues ese es el modo de pantalla dividida. Si no sabes, ahí pone en Google, modo de pantalla dividida en Android, para que sepas cómo utilizarlo, ¿ok? Y bueno, otra de las características y última, que te permite cambiar el estilo y el tamaño de la fuente. Una de las grandes ventajas del sistema Android es que puedes personalizar la interfaz para que se vea como tú la desees. Una de esas personalizaciones que puedes hacer en Samsung y algunos otros teléfonos Android, pero no lo puedes hacer en el iPhone, es cambiar la fuente del sistema. Y aunque la fuente predeterminada del sistema es adecuada para la mayoría de las personas, aún deberías tener pues la opción de cambiar su tamaño para mejorar la visibilidad, especialmente pues para los usuarios mayores o que tienen dificultad para leer, ¿no? Y cambiar también su estilo para personalizar tu teléfono según tus preferencias. Entonces ahí están 5 características que tienen los Android que no tienen los iPhone. Primero, ampliación de almacenamiento. Segundo, utilizar múltiples copias de una aplicación. Tercero, crear múltiples usuarios y usar el modo de invitado. El cuarto, usar aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones. El 5, modo de pantalla dividida. Y por último, cambiar el estilo y el tamaño de fuente. ¿Okay? Y bueno, en otra información de tecnología y también ciencia, hay una aplicación que se llama Ideogram, que facilitará la creación de imágenes y textos con IA, con inteligencia artificial. La IA continúa sorprendiendo a los internautas con sus herramientas y con su tecnología avanzada. Estas aplicaciones podrían facilitar el trabajo de los diseñadores gráficos e incluso de animadores 3D y productores audiovisuales. Al escribir, crea una imagen del planeta del año 2060 visto desde un satélite, pues en segundos te la va a hacer esta aplicación, ¿no? ¿Por qué? Porque puede recrear la imagen del planeta, por ejemplo. La aplicación llamada Ideogram ha estado causando furor en las redes sociales, ya que sus imágenes y diseños se han vuelto virales. Se trata de una herramienta que permite crear imágenes con textos en diseños 3D. Los resultados, a juicio de los usuarios, es impactante, aunque también detallaron que la aplicación es simple si se ocupa para nombres cortos y no precisamente para apellidos o nombres de marcas tan extensos, ¿no? Hace unos meses la herramienta MyJournal, que se define a sí misma como un laboratorio de investigación e inteligencia artificial, lanzó distintas funciones gratuitas y de pago en las que los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales. Tiempo después, ChatGPT, un chatbot que puede resolver cualquier duda, a su vez, que se va alimentando de las peticiones e ideas de los usuarios, comenzó a prolongar su uso entre la comunidad de internautas. Y la aplicación fue desarrollada por la empresa OpenAI, quien se ha decantado por el uso de modelos de codificación del lenguaje para ajustarse a las exigencias de usuarios públicos e inclusive de organismos privados. Pues la herramienta Ideogram IA genera imágenes con texto de una manera fácil y sencilla. La intención de estos diseños es que las imágenes se ajusten con los nombres y los diseños pues que los usuarios quieran. Por ejemplo, como que le crean una Hello Kitty con corazones y con una luna y que diga el nombre de Carla, por ejemplo, ¿no? Esas cosas son lo que hace como para hacer invitaciones, se vería padre esto, ¿no? Y también se ven en 3D. Bueno, lo que estoy viendo aquí de algunas imágenes de una persona que utilizó Ideogram. Y bueno, actualmente la nueva aplicación Ideogram es gratuita. No tiene una versión de pago o premium. Y bueno, lo único que tienes que hacer para descargarla es ir a la página de ideogram.ai. Miren, .ai de inteligencia artificial. Te registras o puedes ocupar tu cuenta de Google para iniciar sesión. Al acceder a tu cuenta, tienes que crear un nombre de usuario o bien si accediste pues vía Google, tu cuenta de Gmail, por ejemplo, es muy probable que lo genere en automático. Y una vez que hayas creado tu perfil, podrás utilizar cualquier plantilla creada por otros usuarios e inclusive algunas predeterminadas y también puedes elaborar una desde cero. Y también puedes elegir el tamaño de tu fotografía, puedes insertar el texto deseado en la plantilla de tu elección, podrás cambiar la tipografía por la que más te guste, con colores íntegros, degradados y en 2D y 3D y listo. Ya puedes descargar tus imágenes y la mayoría pues de ellas se guardarán en un formato 1024x640 píxeles en formato 16:9. Y pues también para que te genere automáticamente algunas opciones adicionales con fondos, tipografías y estilos, hay una opción en la aplicación que tiene un botón que dice Remix y si tú le das ahí, pues te va a dar esas opciones adicionales. Entonces está padre, ¿no? Hay que descargarla para ver qué onda. Se ven bonitas las imágenes como para caricaturas o para tus niños o para invitaciones. Así que si tienes alguna un evento o quieres dedicarte a hacer invitaciones, mira, facilito puedes hacerlo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta, así que nos vamos a ir a la clasecita del día de hoy. Y como estamos en el mes de octubre, ahorita pues donde sea vemos las calabazas que están ahorita de temporada, y pues hablando de calabazas, vamos hablar de los beneficios o si son buenas para la salud, las calabazas y las semillas de calabazas. Las calabazas son muy ricas en vitamina A, es bajo en calorías y contiene fibra. La calabaza de invierno está repleta de nutrientes que pueden estimular su sistema inmunológico, y las semillas de calabaza pues están llenas de antioxidantes, de fibra y minerales. Y se ha encontrado que reducen el riesgo de cánceres como el de estómago y también el de mama. Entonces, wow, tiene bastantes antioxidantes por lo visto. La calabaza y sus semillas son saludables para comer. La calabaza es un tipo de calabaza que contiene muchas vitaminas y minerales. Ya dijimos que es una gran fuente de vitamina A, que es un poderoso antioxidante y fibra. Así que si tú también tienes problemas digestivos, si tú incluyes la calabaza, y me estoy refiriendo a la calabaza color naranja, esas grandes que venden ahora para Halloween, pues sí, son muy saludables, y las semillas de calabaza son ricas en antioxidantes, en fibra, en magnesio, en hierro y en zinc. También nos ayudan a mejorar la salud del corazón, los niveles de azúcar en la sangre, la fertilidad, la función inmune y el sueño. E incluso pueden proteger contra cierto cáncer debido a los altos niveles de antioxidantes. Es impresionante, ¿no? ¿Tú sabías cuántos beneficios tenía? Ahorita estoy viendo un sartén con rebanadas de calabaza asadas y se ve rico. Se ve como si tuvieran algo de miel, pero pues realmente pienso que son saladas a como están cocinadas aquí en la imagen. Y bueno, pues las semillas de calabaza tienen vitamina E. El extracto de semilla causa inhibición del crecimiento celular de las células cancerosas hiperplásticas. ¡Wow! El extracto de la semilla. Y también protege contra los principales daños orgánicos inducidos por formaldehído, y tienen propiedades de curación de heridas. Y la fruta de calabaza es de color naranja oscuro, tiene alto contenido de vitamina A y vitamina C, por lo tanto, tanto la fruta como las semillas son muy buenas para nuestra salud. Así que pues yo creo que hay que tomar en cuenta todos estos beneficios, y en lugar de usar las calabazas para decoración y no comerlas, pues yo pienso que hay que sacarle este provecho, ¿no? Porque tiene bastantes beneficios. Y el extracto de la semilla, yo no sabía que se podía conseguir el extracto de la semilla. Pues tal vez uno lo puede hacer, pero hay que checar si lo puedes conseguir, ¿no? Por los beneficios que tiene. Y bueno, también como son ricos en fibra, en vitaminas y minerales, las calabazas pues te va a ayudar para tu sistema digestivo y para fortalecer tu sistema inmune. Y al igual que las nueces, las semillas de calabaza también son una gran fuente de proteínas y grasas insaturadas. También contienen una buena gama de nutrientes que incluyen el hierro, el calcio, la vitamina B2, el ácido fólico y el betacaroteno. Y por lo tanto, tanto la calabaza como las semillas de calabaza son muy buenas para la salud. Así que ya los puedes incluir en tu lista, ¿no? Para esta semana cuando vayas a comprar tu comida. Y bueno, ahí está. Este artículo lo saqué de Microsoft Star Health. Es una historia de Jennifer Katz, Madison Cho, Afiya Begum, Aparna Nemalinkanti y Sherja Tankur. Ellos son pues los escritores y los especialistas, que son expertos en nutrición y tienen este bachelor. Y esta investigación la hizo realmente Sherja Tankur de la India. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. La semana pasada finalizamos el segmento, ¿no? El libro de Un Curso de Milagros. Y ahora vamos a dar inicio nuevamente con con los primeros apartados y las primeras lecciones. Estuve dando muchas vueltas y decía, pues tal vez si lo empiezo a abrir al azar, como hubo un año que abrí al azar el segmento. Disculpen, creo que se estaban escuchando dos canciones, ¿no? Pero me sugirieron que volviera al principio, tal vez las primeras lecciones, y ya empezando el próximo año, si Dios quiere, pues tal vez nos enfocaremos en las lecciones desde el día, sin que haya interrupciones. O sea, si estoy en el día 10 del año, vamos a irnos a la lección número 10. Pero esto ya será el próximo año, ¿okay? Que ya no falta casi nada. Pero por el momento vamos a iniciar con la lección 1 y con el apartado número 1. ¿Ok? Y bueno, pues ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.